Hola, este es el podcast para la práctica 4 de gestión de base de datos y archivo audiovisual. Para realizar la práctica he accedido a la estadística de mi blog a través de la opción My Stats. A partir de ahí he podido ver las visitas de mi blog por días, semanas y meses. En la gráfica del volumen semanal he observado que la semana del 21 de abril he obtenido 5 visitas a través de 4 visitantes, la del 28 de abril únicamente una visita, la del 5 de mayo 2 visitas y en la del 12 de mayo 4 visitas. El total de todas las visitas obtenidas en mi blog es de 12 visitas. También he accedido a la procedencia geográfica de las visitas. En ella podemos ver que desde España se han producido 10 visitas y desde Estados Unidos 2. La siguiente estadística que he consultado ha sido la de las entradas más visitadas durante todo el tiempo que lleva funcionando el blog. Podemos observar que la entrada más visitada es la de la página de inicio con 7 visitas. En cuanto a los clics, no tengo ninguno, por lo que nadie ha consultado los enlaces publicados. A continuación he revisado las estadísticas de las referencias, obteniendo la información de que a través de Twitter se han hecho 4 visitas al blog. Finalmente, al revisar las estadísticas de los términos de búsqueda durante todo el tiempo que lleva funcionando el blog, he observado que no he tenido ninguno, por lo que nadie ha buscado mi blog a través de ningún motor de búsqueda. Y bueno, eso es todo. Gracias.